Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Con motivo del atentado terrorista a la AMIA y al pueblo argentino, ha de hacer uso de la palabra el señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem. La locura, la intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. Desde el atentado a la embajada de Israel hasta ahora, hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio. Me dirijo a mis hermanos judíos diciéndoles que en el dolor yo también soy una víctima. Enero de 2016. La primera medida que tomó el gobierno de Mauricio Macri con relación al atentado a la AMIA fue designar al ex senador radical Mario Sima de Villa al frente de la nueva Secretaría de Investigaciones. El organismo que reemplaza a la unidad AMIA funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y tiene dos objetivos políticos que son centrales. Por un lado, reflotar la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y, en segundo lugar, colaborar con la causa por la muerte del fiscal. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores propuso el juicio en ausencia de todos los iraníes acusados. De esta manera, busca reemplazar el macrismo al memorándum de entendimiento. La posición del nuevo oficialismo cuenta con el apoyo de las organizaciones judías, pero no es contemplada por nuestra Constitución Nacional. En principio hay que modificar la Constitución, ¿no? Porque básicamente el juicio de ausencia no está previsto en nuestra legislación, no está previsto por un tema esencial, sí. Y es que impide la legítima defensa del imputado, con lo cual vos alterás ahí uno de los principios de legalidad de un proceso judicial. Gabriel Morini, periodista. Eso en principio, según la concepción que tenemos en la República Argentina. Antecedentes de juicio en ausencia no hay. Incluso ha pasado en el caso de represores que en realidad por cuestiones de salud, bueno, se ausentan del proceso, pero no se pueden ausentar de determinados tramos clave del proceso, o si no se ven los mecanismos para que puedan presenciarlo vía teleconferencia o demás. No se concibe el juicio en ausencia, como tampoco se concibe el juicio a quien no está vivo, digamos, como se extingue la acción penal con la vida. Esto se remonta a una vieja intención de un sector de la dirigencia comunitaria judía que ha impulsado, digamos, la intención de hacer el juicio en ausencia contra los iraníes señalados por toda la investigación del atentado a la AMIA. Digamos, estamos hablando del nexo internacional, porque del nexo local se sabe poco y nada. Al día de hoy solamente está acusado Carlos Tejeldín por haber sido el entregador de la supuesta traffic utilizada como coche bomba. Lo concreto de esta intención tiene un trasfondo político también, porque con un juicio en ausencia lo que se lograría es una condena inaplicable también, porque ese es otro dato central. Digo, se hace el juicio en ausencia, se modifica todo el andamiaje legal necesario, suponiendo que esto tuviera algún tipo de viabilidad. Después se realiza este juicio en base a los indicios que tiene la causa AMIA sobre la responsabilidad iraní, en este caso de haber planificado el atentado, y se arriba a una sentencia que no tiene valor jurídico práctico, es decir, porque después no es que van a tener que ser encarcelados o demás, porque en el estado de la investigación en la que nos encontramos, ni siquiera hay una posible indagatoria, ni siquiera hay en vista una posible indagatoria con la negativa a colaborar de parte de Irán con respecto a sus funcionarios implicados, y porque, digamos, esta vía del memorándum encontrada por la Cancillería Argentina en la anterior gestión tampoco tuvo el aval legal necesario dentro del país y no tuvo su correlato en Irán, propiamente dicho, que era quien también tenía que refrendar su parte del memorándum. Claro. Ergo, nos encontramos ante la situación de que los imputados no van a venir a declarar, es decir, no se les va a tomar indagatoria, que es teóricamente el primer acto de defensa, técnicamente hablando, y en esta situación nos encontramos avanzando un paso más, que es proponer esta intención de juicio en ausencia, que me parece que aunque un sector minoritario de los familiares de las víctimas podrían llegar a avalar en su intención de clausurar este tema, me da la impresión que la gran mayoría de los familiares no avalan tampoco esta idea. En lo político, lo que cierra es la página AMIA, digamos, con una sentencia, un juicio condenatorio, porque no podría salir de alguna otra manera, se cerraría la investigación en lo que está, no en mucho más, porque está en esta etapa de la investigación, como decíamos, sin nexo local, nos vamos a quedar con la idea de que sí, el atentado fue responsabilidad de Irán y de sus funcionarios. ¿Y después qué? ¿Qué busca Macri con esta ingeniería jurídica, sabiendo que es inaplicable? ¿Efecto mediático? ¿Estrechar las relaciones con el Partido Republicano de los Estados Unidos? Geopolíticamente hablando, daría... esto hay que ponerlo en dos tramos, digamos. Esto es Gabriel Morini. Con Estados Unidos, sin acordar, sin generar este acuerdo de 5+1 por el tratado nuclear, es un escenario. En este escenario, Estados Unidos avalaría que haya una sentencia condenatoria sobre Irán que pudiera hacer pesar en la comunidad internacional para nuevamente poner a Irán en como el enemigo del mundo y en una situación geopolítica comprometida, digamos, con un antecedente severo que es el atentado a la AMIA como su responsabilidad. En este contexto novedoso, podríamos decir, del 5+1, yo creo que hay un sector muy importante de la derecha republicana de los Estados Unidos que sí sigue esta intención y esta voluntad de señalar a Irán con un hecho concreto que sería una sentencia condenatoria, como para avalar aún más la imposibilidad de llevar adelante acuerdos de ningún tipo con un país que ha sido condenado precisamente por semejante atentado. Esto es un escenario. Creo que esa es la presión general que se está recibiendo en estos momentos y que tiene, bueno, tenía todo un vértice de acción dentro de la República Argentina con la investigación AMIA, que era básicamente un ariete importante para sostener esta postura. Con el 5+1 en marcha, con la postura de Obama diferenciada de ese sector de los republicanos y demás, da la impresión como que está partida la intención geopolítica. Esto en un análisis más abarcativo. La situación local, la verdad es que, digamos, dejaría, si me reitero sobre esto, dejaría el sabor a poco, porque la verdad es que hay muy pocos indicios que pueden hoy por hoy señalar responsabilidad de Irán. En realidad hay solo indicios en la causa AMIA, si uno la analiza pormenorizadamente, más allá de un montón de cuestiones que han sido investigadas y que por lo pronto darían a entender que los sospechosos son quienes han sido señalados por la investigación local. Y también un juicio sería una la idea de un juicio es confrontar la prueba con todos los elementos que se ponen en juego en un juicio. Eso, en un juicio en ausencia, quedaría casi trunco, porque la realidad es que los únicos indicios que prevalecerían son los que están aún en juego dentro de la investigación, con lo cual no hay una oposición real de argumentos ni una defensa de los propios imputados que pueda contrastar contra los elementos que hoy están en la causa. El efecto sería dar vuelta a la página, si se quiere, con una sentencia. Ahora, me parece, y a mí me da, esta es una opinión absolutamente personal, que esto tampoco nos llega a encontrar la verdad y a saber qué pasó específicamente con la AMIA. Gabriel, por último, en alguna oportunidad los familiares del 18J dijeron algo por el estilo, que Elfino Palacios había sido el Astiz de esta historia y que ahora necesitaban un cilingo para poder que había en la trama del encubrimiento local, y que si aparecía ese cilingo íbamos a poder encontrar el caminito que nos lleve hasta la verdad. Si no se abre esa ventana en el juicio por el encubrimiento, ¿habrá posibilidad de llegar a la verdad absoluta? Ahí está la clave. Y es difícil, la verdad, porque encubrimiento parece la causa por encubrimiento que está ahora en juicio, y como vos bien decís, tiene Elfino Palacios como uno de los principales acusados. También engloba una de las capas y capas de encubrimiento que tuvo esta investigación y que también

pero que nos coloca frente a una muerte que hoy constituye todo un enigma, esa muerte, y que yo creo que le produce un daño a la vida democrática argentina. Esto es lo primero que surge. Y frente a eso también, lo que había sido previamente una decisión muy importante, primero de la presidenta de la Nación, cuando decide hacer una reformulación muy profunda de los servicios de información e inteligencia en la Argentina, que comenzó con los cambios de autoridades, que siguió con la salida de quien tenía un poder muy grande en la ex-CIDE, que era el señor Giusso, y que finalmente, y después de lo que implicó el golpe muy, muy, muy, muy, muy fuerte de la muerte de Nisman, lo que significó plantear la disolución de la Secretaría de Inteligencia e ir hacia una nueva ley de seguridad, con lo que yo espero sea un importante debate parlamentario una vez que la ley esté presentada para el debate en el Congreso de la Nación. Pero bueno, ese panorama implica que lo que se ha puesto en juego en la Argentina una vez más es quienes quieren avanzar en la ampliación democrática, en la ampliación de ciudadanía, en la construcción de una sociedad que distribuya mejor su riqueza material y su riqueza cultural simbólica, y quienes siguen trabajando bajo la lógica de la destitución, de la construcción del imaginario de un país en estado de catástrofe, con instituciones que están carcomidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese marco yo leo los dos discursos, para mí muy, muy potentes, muy valientes también, de la presidenta de la Nación, el que dio hoy y el que dio hace pocos días. Porque hay que leerlos en ese contexto también. Sí, de golpe y porrazo, cuando nadie lo esperaba y sin que existiera ningún mérito para ello, el fiscal interrumpe sus vacaciones y mete una denuncia que terminó siendo a todas luces disparatada. Gustavo López. Fue descalificada absolutamente por todos los hombres del derecho, porque no tiene ni pie ni cabeza, no tiene fundamento, es una denuncia grandilocuente que está inculpando a la presidenta de la Nación y a su canciller en un complot internacional, pactando con el terrorismo internacional para cometer un ocultamiento en la causa AMIA, y todo se desvanece primero cuando vas a la causa AMIA. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro inculpado que no sean los cinco iraníes. Y después, cuando uno analiza argumento por argumento lo que debería ser el móvil para cometer el ocultamiento, también es falso. El móvil del levantamiento de las alertas, el móvil de la supuesta compra de petróleo, el móvil de la supuesta venta de cereales, todo, y vuelvo a repetir, para ocultar algo que sigue teniendo a los mismos imputados. Entonces, hasta allí era un hecho importante, una denuncia brutal, pero que se resolvía realmente el lunes en la Cámara de Diputados con el papelón que iban a pasar aquellos que se habían subido a una denuncia que era disparatada. Cuando se empiezan a escuchar, después resulta que los espías no eran espías, y entonces se trata de tres civiles que no forman parte del gobierno, que hablan entre ellos, alguno un compañero de ruta, como es el caso de Luis de Lía, un gran militante político, otra una persona ajena y alejada políticamente al gobierno, con la que nunca he tenido simpatía, que es Esteche, y lo hablo en términos personales, y después dos personas, un ciudadano argentino de origen árabe y dos supuestos espías, que en realidad es uno solo el que aparece, están hablando de dónde van a ir a comer. Y a partir de allí, en una conversación entre privados, que como dice Zaffaroni, si todo fuera cierto, tampoco constituye ningún delito hablar entre cuatro personas, se imputa a la presidenta. Ahora, el problema es que el día que tenía que declarar, muere. Sí. Entonces, la primera carta de la presidenta es muy ilustrativa porque pone en signo de interrogación la posibilidad del suicidio, no lo descarta, pero no lo reafirma, y plantea una serie de interrogantes para que la justicia también se haga esos interrogantes. ¿Por qué volvió? ¿Quién lo mandó llamar? ¿Por qué hizo ese escrito? ¿Por qué tan apurado? ¿Quién era uno? ¿Quién era otro? Y cuando se conoce el contenido de la denuncia, que desmorona la propia denuncia porque carece de fundamento, la presidenta va atando cabos. Y dice, el único hecho nuevo que hay en el expediente en los últimos 7 años o en los últimos 5 años sí. es que sacaron al investigador de la CIDE. Y eso provocó que inmediatamente viniera, como dato objetivo, ¿no? Que viniera el fiscal y metiera esta denuncia alocada. La clave está en por qué volvió, quién lo presionó para volver, quiénes son los beneficiados con todo esto, quiénes son los perjudicados y lo que le pide en definitiva a la justicia que investigue. Ahora, la gravedad de la denuncia de la presidenta hay que dimensionarlo porque se trata de la denuncia de un complot para derrocar a un gobierno intentando inculparlo con el atentado a la AMIA y el encubrimiento. Uh-huh. Entonces, nos olvidamos que el encubrimiento fue en 1994. La presidenta ata hechos y dice, se produjo esta vuelta porque se produjo esta sustitución en el expediente. Este año se va a hacer este juicio. Bueno, yo ato cabos y además, esta gente que necesitaba el encubrimiento, necesitaba que el fiscal no fuera declarada. Principios de 2003. En la recta final de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada, la CIA armó el libreto para descartar a la pista siria. A partir de ese momento, Argentina acusará exclusivamente a Irán. La conexión de la CIDE con la CIA, especialmente con la CIA, para el caso AMIA, data al menos de agosto, septiembre, octubre de 2002. Está en el diario La Nación de esa época, no es una suposición mía, están todos los datos ahí. Juan Gabriel Lavaqué, defensor de Alberto Canure Dul en la causa AMIA por C5N. En el gobierno del doctor de la Rúa se había cometido la imprudencia de revelar la identidad del jefe de la sección de la CIA en Buenos Aires, lo cual es un dislate total. Jamás se hace eso ni con el peor de los enemigos. Estados Unidos había quedado muy resentido, la CIA en especial, y Duhalde, que quería la ayuda de Estados Unidos para arreglar con el Fondo Monetario Internacional, recibió la insinuación de que primero había que arreglar los tantos con la CIA. Lo mandó a Miguel Ángel Toma, que era el director secretario de la CIDE, a Washington. El diario La Nación publica que tuvieron 2 días de muy amables conversaciones, pasearon en el yate de la CIA por el Potomac, etc. Y como pipa de la paz, digamos, prenda de la reconciliación, la CIA le pidió a Toma que el atentado a la AMIA se redujera su investigación a un informe que la CIA había preparado con la colaboración del Mossad, textual, y que Toma aceptó. George Tenet, que era el director de la CIA, pidió a su vez que como hombre de confianza de ellos, esto es muy importante, lo ha reconocido Toma en algún diario, como hombre de confianza de ellos, querían que manejara este informe exclusivamente el ingeniero Antonio Astiuso en la Argentina. De modo tal que Toma viene con el beneplácito del presidente, se supone. Estamos hablando, reitero, año 2002. Dos. Y la CIA pide que sea Astiuso el que maneje esa información. Tal cual, esto está corroborado. Lo toma Astiuso, lo traduce, porque estaba en inglés, lo traduce mal incluso, y se lo entrega adornado un poco con algún tema de la cosecha propia de Astiuso a Toma, y Toma se lo entrega a Galeano, que todavía estaba como juez. Estoy hablando del 21 de enero del 2003, consta en el expediente. Lo que pasa es que este informe se entrega con la condición de que sea estrictamente confidencial y que nadie pueda difundirlo. Las partes, como yo, porque defiendo al señor Edul en el tema AMIA, pude, una vez que me enteré que existía, pude verlo, leerlo, pero el fiscal Nisman me hizo firmar un acta por el cual me prohibía difundirlo. ¿Pero usted vio ese documento? Yo lo he visto, lo he leído completo. ¿Y qué decía? ¿Se puede saber? Es un documento lleno de fantasías, como todo lo que hacen los servicios de inteligencia. Por ejemplo, de la CIA, reiteramos. De la CIA, y dice que es con la colaboración del Mossad. O sea, el núcleo central de la investigación, entre comillas, lo hace la CIA norteamericana. Y ahí es donde están el testimonio de estos dos terroristas iraníes escapados de Irán y escondidos y pertrechados por la CIA en una base militar secreta que está en Irak. Esto lo ha revelado el señor Wiener, el cronista de la historia de la CIA, que ha escrito un libro bajo el título de Legado de Cenizas, queriendo significar que la CIA la han destruido. Entre otras muchas cosas que revela, es que como estos dos terroristas, Estados Unidos mantiene el límite entre Irak y Irán, 3.000 terroristas de un grupo llamado Mujahidines del Pueblo, el MKO, sí, su sigla en inglés. Estos dos señores los usa la CIA como si fueran testigos válidos y en base a sus declaraciones acusa a Irán. Esto es lo que repite el doctor Nisman después, como si fuera la Biblia. Simultáneamente ese informe ¿Pero dice... ¿Cuál era el interés? A ver, volvamos, y esto es muy importante lo que usted está revelando. Esto por primera vez está revelando, lo está diciendo el doctor. ¿Este informe confidencial está en el expediente? Ese informe confidencial está en el expediente, pero desglosado. Desglosado quiere decir que no está inserto en una carpeta del expediente porque es secreto. Entonces está en una carpeta aparte, en un cajón determinado, y usted tiene que pedir autorización por escrito, al fiscal tenía que pedirle, para que le permitiera leerlo. ¿Y cuál era el interés de la CIA de plantar una... porque lo que usted, de su relato muy pormenorizado, está indicando como que la CIA con el Mossad tenían la idea de plantar una teoría, una hipótesis de cómo había sido la explosión de la AMIA? Se llama en la jerga de ellos atentado de falsa bandera. Este atentado se lo atribuimos a fulano porque lo queremos perjudicar. Los dos atentados que tuvieron como escenario a Buenos Aires trasladaron parte del histórico conflicto de Medio Oriente a la República Argentina. Obviamente nosotros tuvimos una experiencia doblemente trágica en la década de los 90. La voladura de la Embajada de Israel y después el atentado de la AMIA. Ricardo Forster. Donde evidentemente parte del conflicto de Medio Oriente estalló en el interior de la vida argentina y asesinó a argentinos, y todavía estamos a la búsqueda de responsabilidades, de encontrar esa única redención que pueden encontrar los familiares, que es que la justicia pueda decir una palabra que sea verdadera y no palabras que se las borra el viento porque se han construido bajo la lógica de la impunidad. Yo creo que lo que Cristina está planteando es que la Argentina lo que buscó en su momento para generar condiciones para esa justicia, como podía ser el memorándum de Irán, evidentemente allí hay, ¿cómo decirlo?, quienes buscan introducir a la Argentina en una dinámica de conflicto de la que la Argentina está muy lejos, que es un conflicto donde aparecen cuestiones vinculadas a lo geopolítico, al conflicto histórico del Medio Oriente, no solo al conflicto, en este caso, palestino-israelí, sino al conflicto hacia adentro también de los distintos regímenes, como puede ser Arabia Saudita, como puede ser la República Islámica de Irán, etcétera, etcétera, etcétera, como puede ser la política de la derecha republicana norteamericana, belicista. No tiene nada que ver Argentina con esos conflictos, aunque Argentina siempre ha tenido un papel muy importante en los foros internacionales reclamando la paz. Argentina ha sido siempre un país, y tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner, han insistido una y otra vez en las Naciones Unidas en esta defensa histórica de la Argentina de la paz. Entonces me parece que hacía referencia a eso, Cristina, no transformar a Argentina en un territorio donde servicios de inteligencia de otros países operan para sus guerras que transcurren en un territorio que parece ser planetario. Bueno, sí, este es el problema también. Según Lavaqué, Carlos Rucauf, por entonces embajador argentino en Estados Unidos, fue el primero que recibió órdenes de Washington luego del atentado a la AMIA. Doctor Rucauf, nos está usted escuchando. Bueno, no puedo decir buen día, realmente. No, yo tampoco le puedo decir buen día, estamos todos aquí. Qué día terrible, ¿no? Sí, no sé qué información ha recibido usted por la vía de gobierno. Bueno, yo hablé naturalmente con el presidente a primera hora, en cuanto nos enteramos del tema, y lo que hay es las medidas que ustedes ya conocerán. Carlos Rucauf, por Radio del Plata, 18 de julio de 1994. De cierre de fronteras y puesta en alerta de todo el mundo, ¿no? Ahora, después que un drama así ocurre, seguramente va a venir todas las preguntas que uno se tiene que hacer sobre una locura homicida de esta característica. Acá estábamos justamente, yo estoy en las Naciones Unidas, en una reunión preparatoria de la conferencia de población, donde estamos discutiendo todo lo que son las políticas de defensa de la vida, y en el medio de esto aparece esta muestra demencial y asesina, ¿no? Recién estábamos en diálogo con Jerusalén, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tratábamos de formularnos una pregunta a la que, bueno, obviamente solo conjeturas hoy por hoy podrían dar respuestas. ¿Por qué Buenos Aires sería el sitio elegido para llevar adelante el segundo atentado más grande, más grave en décadas fuera del Estado de Israel? ¿Por qué sería Buenos Aires? La verdad que yo no tengo una respuesta a su pregunta. Hay algunos homicidas que tienen tanto odio que lo pueden expresar en cualquier lugar, ¿no? Además, hacerlo en una mutual es aún más terrible, ¿no? En un lugar donde se va a buscar la defensa aún más de la vida. Desde el primer día del atentado, el doctor Rucao, ministro del Interior, estaba en Washington, en la embajada nuestra, y recibió él, porque el embajador nuestro le pasó el teléfono, una llamada del Departamento de Estado el mismo día del atentado a la AMIA. Juan Gabriel Lavaqué. Pero mire, si un Estado, oficialmente, su Departamento de Estado, le transmite oficialmente a la Embajada Argentina, lo recibe el ministro del Interior de la Argentina, Rucao, a las 2 horas del atentado, que fue Irán, significa que lo tenían todo preparado para inculpar a Irán. En esta lucha que hay por el petróleo del Medio Oriente, una cosa muy turbia, muy, muy tétrica. Esto mismo lo repite Shimon Peres, que era el primer ministro israelí, y el señor Yitzhak Rabin, que lo asesinan un año después, que era el presidente, lo confirman a la tarde, diciendo fue Irán, fue el Hezbollah. Es decir, desde el primer día, y esto es lo que yo le he demostrado a la doctora Gil Carbó. Claro, usted lo denunció en diciembre. En diciembre. Es decir, yo lo denuncié cuando había otro Nisman, discúlpeme. Sí. Nisman, mientras estuvo con vida, fue el victimario de gente inocente, porque siguió este informe y por ese motivo inculpó a gente inocente. Y según lo que usted está comentando, Nisman entonces siguió ese mismo informe que en el año 2002 le habían entregado a Toma, vía Estiuso. Exacto. Y que se había... El mismo, lo tuvo lo mismo. Galeano muy poco tiempo, porque después lo destituyeron por el soborno. Lo tomó el doctor Canicova Corral, pero recuerde que en el 2004, al promedio del 2004 creo, lo nombran al doctor Nisman fiscal general y instructor delegado. Esto significa que la instrucción, en lugar de hacerle el juez de instrucción, le delega a Nisman y pasa a ser más que un fiscal, un instructor delegado. De modo tal que el poder se lo dan a Nisman en este momento. Acá hay culpas compartidas. ¿Quién, por qué acepta, toma este informe de la CIA? ¿Por qué lo mandan acá? ¿Por qué Canicova Corral lo permite, sabiendo? Ellos han leído ese informe que yo recién en noviembre. Bueno, muchos han preguntado estos días cuál era la verdadera actitud, actuación de Canicova Corral, ¿no? Que era el juez y es el juez de la causa, ¿no? Esto lo sabe la Cámara de Apelaciones, Sala 1, que es la que interviene cada vez que yo apelo. Lo saben porque se lo he relatado punto por punto. Lo que no puedo relatarle, porque me lo había prohibido el doctor Nisman, era el contenido de ese informe, pero yo sabía que existía ese informe. En vida del doctor Nisman yo no lo podía... Usted había hecho un compromiso de confidencialidad de que no podía... Escrito, bajo pena de faltar al secreto. ¿Y por qué lo revela ahora? Porque al morir el doctor Nisman, la historia cambia. Hoy en día el doctor Nisman es una víctima de poderes tenebrosos que yo creo... como posibilidad, lo han matado para que no hable. Le han hecho presentar un informe y después, para eso le sirvió, y después le servía más muerto que vivo, dicho en forma muy cruda. Hoy cambia la situación y la víctima es el doctor Nisman. De modo tal que, en homenaje a los familiares que sufren... ¿Para perjudicar a quién con la muerte de Nisman? ¿Perdón? ¿Para perjudicar a quién con la muerte de Nisman? Yo creo que para eliminarlo. Era un testigo molesto. De paso, es evidente que desestabilizaba el gobierno nacional. Esto es evidente. Los cambios en la Secretaría de Inteligencia fueron el gran disparador de una historia que estuvo 32 años dormida. En primer lugar, me parece que ha sido muy buena la decisión de la presidenta de disolver la CI y en su lugar organizar una nueva Agencia Federal de Inteligencia. Eso me parece una decisión acertada. León Arslanian. Y también es más que acertada todavía la de traer del conocimiento o del manejo de esa institución las escuchas telefónicas para ponerlas en el ámbito de la Procuración General de la Nación. Esto es una demanda que muchos veníamos haciendo acerca de la necesidad de dotar de las mayores garantías, seguridad y transparencia y confiabilidad al sistema. Y yo creo que estamos en ese sentido en un buen camino. Bueno, creo que efectivamente la decisión de disolver la CIDE y reformular todo el sistema de inteligencia de nuestro país es esencial, sobre todo en un momento donde ha quedado más que en evidencia la existencia de un entramado mafioso que junta negocios con la impunidad que le daban estos servicios de inteligencia y la extorsión que ejercitaban algunos sectores del Poder Judicial que forman parte de esta trama. Leopoldo Moro. Por eso creo que esta democracia que ha venido transitando hace 31 años y superando y sorteando obstáculos que imponían sucesivamente los grupos dominantes en Argentina, que ven en la democracia una amenaza para su poder, tiene que profundizarse. Así como a nosotros nos tocó en una etapa diferente desmilitarizar la CIDE, la primera vez que tuvo un director civil fue con el gobierno de Alfonsín, sucesivamente siempre habían sido desde su creación en los años 50 militares los que estaban a cargo. Bueno, en esta etapa hay que sanearla. Nosotros también sufrimos, lo que pasa que la memoria colectiva tal vez se fue diluyendo y algunos medios interesadamente no quieren refrescarlo, pero nosotros también sufrimos conmociones muy grandes, intentos de desestabilización o golpes por esta vía, por ejemplo cuando lo secuestraron al empresario Sivak y lo mataron, lo asesinaron, o cuando nos infiltraron en la custodia de Alfonsín nada más y nada menos que a Raúl Guglielminetti. Entonces digo, las amenazas, ¿no? Ese periodo tan particular, bueno, de amenazas. Exactamente. Lo que pasa es que ahora estamos frente a una circunstancia distinta. Sí. Ahora, a partir de la segunda mitad de la década del 90, se fue germinando, fue germinando este entramado mafioso, cuando buena parte de la justicia federal fue cooptada o se vinculó a estos grupos de inteligencia, a ellos se sumó después los grupos económicos. Y bueno, sí, ahora estamos frente a esta situación. Buscando transformar lo formal en real, la Argentina democrática vive un tiempo de transición en materia de fuerzas de seguridad e inteligencia. Argentina no ha concluido el ciclo de, de democratización completo, así como otros países les pasa una cosa parecida. León Arslanian. Y dentro de estas asignaturas pendientes está la de reorganizar todas las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, lograr el control civil de las fuerzas policiales, dar efectividad al control político, y en materia de inteligencia, obviamente activar mucho más o activar el control parlamentario, porque la comisión bicameral que debía ocuparse de esto no ha venido funcionando, y esto yo creo que es un déficit importante. En segundo lugar, hay que rediseñar. Rediseñar significa, hay estructuras que, en el caso de las fuerzas de seguridad, son cupulares, son piramidales, son macrocefálicas, tienen conducciones concentradas, y no tienen conducción civil o control civil efectivo. En el caso de la inteligencia hay una autonomía enorme y un trabajo independizado, por así decirlo, totalmente de, de los objetivos y de los controles que tienen que serles aplicables. Así que me parece que esta decisión que toma, y además estas disfuncionalidades que señalaba la presidenta, el hecho de que la interlocución judicial se establezca con cualquier nivel y con cualquier cosa que aparezca exhibiendo el rol o una supuesta legitimidad de un servicio, etcétera, es una deficiencia grave que la acaba de resolver prohibiendo ese tipo de vínculo. Lo mismo que el modo en que se van relacionando con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas de inteligencia, agencias extranjeras que les ofrecen a los empleados por abajo becas, etcétera, etcétera, y a veces sin conocimiento o espalda de las propias autoridades. Esta necesidad de terminar con ese caos lo ha puesto de manifiesto la Presidenta de la República. La oposición política encontró en el caso Nisman, como en otros tantos, un atajo para dejar solo al gobierno contra enemigos que también atentaron y atentan contra sus propios intereses. Lo que pasa es que ha sido una constante de la oposición durante estos años, y por eso la oposición está en crisis y no le ofrece a la Argentina una alternativa, trabajar sobre lo que ellos entienden son las dificultades del gobierno, y no desde el punto de vista directo propio de país. Entonces, siempre están pendientes del traspié que pueda tener el gobierno o que le pueda fabricar algún título de Clarín. Entonces, a partir de allí, trazan su camino. Sí. Fíjese usted en este caso, la semana pasada, no estoy hablando del año pasado, ni la semana pasada, la ciudad de Buenos Aires estaba llena de carteles del movimiento del socialismo de los trabajadores, con una enorme leyenda que decía: hay que disolver la CIDE. Exactamente. La semana pasada, con cara seria y circunspecta, la diputada Margarita Stolbizer, en un debate por TN, decía: si yo soy presidente, lo primero que haría es disolver la CIDE. Y ayer la vi sentada junto con otros dirigentes de la oposición diciendo que no va a tratar el proyecto, que el gobierno no puede enviar este proyecto, que no es el momento de hacerlo. Sí, sí. Bueno, es muy difícil. Yo creo que están faltando efectivamente dirigentes con grandeza y con mirada estratégica, como la que tuvieron efectivamente Alfonsín y Cafiero, que codo a codo en el balcón de la plaza le dieron por primera vez en muchísimas décadas al país el ejemplo de cómo había que superar las antinomias que servían para que el antipueblo se metiera por esa rendija y arrinconara a los gobiernos populares. Y hoy, bueno, no tenemos, lamentablemente, dirigentes de esa talla, de ese nivel. Uh-huh. Entre otras cosas porque han renunciado a hacer política. Le reitero, solo esperan un traspié del gobierno. Y si no viene ese traspié y viene fabricado, bueno, también se agarran de eso. Y entonces después quedan siendo víctimas de operaciones de grupos económicos concentrados que tienen sus propios intereses, defienden facturaciones, pero no defienden el interés general. Es una gran oportunidad la que se presenta, porque efectivamente el replanteo de todo el sistema de inteligencia de Argentina puede ayudar y mucho a sanear el proceso democrático, a terminar con la extorsión a la que está sometido no el gobierno, sino al que está sometido la sociedad. No importa si tenemos un nuevo ferrocarril, si hay otro Sarmiento, otro San Martín, otro Mitre, no importa, eso no les importa en absoluto. Ricardo Forster. Porque la lógica es construir la idea de un país inviable, imposible, generar el descorazonamiento, la desesperanza. Por supuesto que es un hecho de extrema gravedad lo que ha significado este periplo que comenzó con la denuncia de Nisman y que tuvo una etapa trágica con la muerte de Nisman, y eso la Presidenta lo ha señalado una y otra vez. Y hoy volvió a hacer referencias y volvió a hacer referencias cuando señaló ese Twitter ominoso que tiene que ver con toda esta historia también. Entonces creo que es parte de lo que conversábamos al principio, ¿no? De miradas completamente diferentes de país, de sociedad, de democracia incluso. Ellos quieren otro tipo de democracia, una democracia condicionada como fue la democracia de los 90, sin ningún tipo de agenda social, una democracia absolutamente a piacere de las grandes estructuras corporativo, económico, mediáticas, un país de jauja para esos sectores. Bueno, me parece que se encontraron de nuevo con la valentía, el coraje, la inteligencia de la Presidenta de la Nación y de un proyecto político. No es la Presidenta de la Nación solamente, es un proyecto político que ha demostrado a lo largo de 11 años que tiene pueblo que acompaña, que ha tenido votos, que ha sacado el 54%, que ha sacado el 46%, que ha sabido superar momentos de dificultad. Bueno, este es el punto. Ellos, me parece que en el fondo están profundamente preocupados. Uh-huh. Y lo peligroso de esto es que sus preocupaciones se traducen en formas oscuras de acción, no sí, en lo que sería una disputa genuina en el campo de la vida democrática. Es tan grave la denuncia que le corresponde a la justicia investigarla a fondo y al sistema político, que no lo va a hacer, Gustavo López, acompañar a la presidenta que encabeza el sistema democrático. Yo el otro día ponía el ejemplo de Alfonsín Cafiero. Cuando los caras pintadas se levantan en el 87, Cafiero no duda en acompañar a Alfonsín, no le importan los costos o las ventajas políticas, porque lo que está en juego es la democracia. El otro día una periodista que suele hacer judiciales, muy agresivamente me decía, bueno, ahora ya tiene los días contados. Yo digo, ¿por qué? Digo, es grave lo que ha pasado, hay un complot contra el Poder Ejecutivo. Me dice, no, pero bueno, esto los debilita. Digo, pero ¿vos crees que alguien va a poder gobernar la Argentina si esto no se resuelve? Porque vamos a estar a merced de estas mafias. Y yo quiero recordar que esto nos costó mucho. Cuando se critica, no, porque la CIE, bueno, quizás es un problema del sistema democrático argentino, porque lamentablemente cuando Alfonsín asume, el custodio de Alfonsín era Guglielminetti, hoy preso por crímenes de lesa humanidad, y en aquel momento no se le conocía ni la cara. Claro. Entonces, bueno, me parece que tiene que acompañar el sistema democrático en algo que claramente es un complot. Estamos en el medio de una situación electoral y verdaderamente es que la oposición ha encontrado, León Arslanian, ha encontrado que cualquier tema es apto como para poder hacer o generar oposición, aún aquellas reformas institucionales que son razonables y que tienen sentido, y que seguramente en una discusión fría, razonable y racional ellos auspiciarían seguramente. Sí. A mí me parece que esta cosa tomada por esta campaña temprana electoral ha empañado todo el panorama, ¿no? Claro. Es que es la verdad. La idea de un kirchnerismo cómplice del terrorismo internacional que pretendió instalar la denuncia de Nisman también buscó desprestigiar uno de los aspectos más sensibles de los tres gobiernos 2003-2015, la política de derechos humanos. Es el gobierno que ha construido probablemente la política de derechos humanos más revolucionaria, no solo de la historia argentina, que es ejemplo a nivel internacional, que ha derogado las leyes de impunidad, que ha construido un dispositivo en la justicia argentina para que se pudiera condenar a los genocidas, que ha tenido una preocupación permanente por proteger todo tipo de protesta social de la utilización represiva y violenta que en otras épocas de la Argentina implicaron muertes. Respuesta de Ricardo Foster a Wiener, después que el socialista comparara al gobierno de Cristina con la triple A de López Rega. La verdad que en algunos casos uno siente que hay o impudicia o hay también una suerte de negligencia, sí, respecto a esta obra democrática. Como a veces escucho, bueno, Wiener se dice socialista, ¿no? Uh-huh. Que representa supuestamente una tradición que debería estar enfrentada a las estructuras corporativo-económicas, uh-huh, a la concentración monopólica, uh-huh, a la injusticia brutal de cierto capitalismo desenfrenado y neoliberal. Sí. Y la verdad que daría la impresión que en este país nuestro no existe todo ese mundo de corporaciones, de poderes monopólicos, que han buscado siempre, no en estos últimos años, sino a lo largo de nuestra historia, desterrar cualquier posibilidad de democracias participativas, de ampliación de la capacidad de intervención de la sociedad y del pueblo, de una mejor distribución de los bienes que se producen y que producen los trabajadores en la Argentina. O sea, aquel que se reclama socialista no habla de esa Argentina que fue una Argentina de las sombras, que fue una Argentina golpista, uh-huh, que estuvo detrás de todas las dictaduras, y simplemente se dedica a establecer una especie de relación histórica con un momento terrible de la Argentina, como fue precisamente el momento en que la AAA, una banda fascista criminal, salió a matar a argentinos. La verdad que es una irresponsabilidad enorme. Funes en 750.